Yeah. Uno, uno. Ya. Grabando raps en aceras. Ya. A veces caigo, a veces me revuelvo hasta que salgo. A veces me salgo, a veces pienso demasiado en algo. Sueño que cabalgo, velocidad de galgos. Conjuros de magos y me quédame algo. Ya. Necesidad de pararme a pensar, reflexionar, dejar todo por un momento. Represento el 027. Vives con ideas de crear un movimiento fuerte. Lo siento por vivos inertes. ¿Quién te activa? Malgasta saliva. Tocando temas para pasar el rato. Despedida en mi micrófono. Despido rabia. Sabía que algún día pasaría. Pensaría en repasar mi vida. Pasado, presente, futuro. ¿Tú qué creías? Me verás en estanterías cualquier día a día. Ya no eres ninguna cría. Que nadie piense que eres suya. No eres mía. No eres mía. A veces caigo, a veces me revuelvo hasta que salgo. A veces me salgo, a veces pienso demasiado en algo. Sueño que cabalgo, velocidad de galgos. Conjuros de magos y me quedo, dame algo. Dame algo. Clavando raps en aceras, cruzando charcos. Arriesgándolo como narcos en barcos cargados. ¿Cargados de qué? De lo que tú y tu gente no probáis. Pase pruebas, probé mierdas. ¿Veis que estáis donde estáis? Donde hombres entierran hombres por costumbre y tradición de dar lumbre en piedras. ¿Para qué vamos a aprender qué? ¿Qué? Palabras de MCs en calles, molinos de breakers en parques y en parques. Porque no entendí misión de misioneros sin misiones. En tierras de pobres que valen millones. ¿Millones de qué? No solo dolores, sino vidas perdidas por un puño de dólares. No privas con pibas, sueñas con saliva de tu ex. Es el Venes con el Cures y el Zoven estacando, yeah. Tu chica y ella se puede ir a tomar por culo. Zoven produce, Zoven siente, es el oráculo. Ya, yeah, es el oráculo. Mira, mira. A veces caigo, a veces me revuelvo hasta que salgo. A veces me salgo, a veces pienso demasiado en algo. Sueño que cabalgo, velocidad de galgos. Conjuros de magos y me quedo, dame algo. Dame algo, dame algo. A veces caigo. Yeah.